Seguimos acá en Dark Machine después de haber escuchado el tema Preemptive Strike 01, con una banda griega, con el tema Lethal Defense System. Seguimos con Felipe Larcón de Proyecto Crisis. Exactamente, señor. Yo te iba a preguntar, Felipe, de las bandas que han aparecido últimamente, ¿alguna que te agrade? Como por ejemplo las que están un poco alejadas. Las tema, que fueron al Wild Gothic Treffen hace poco. O ya, nada, solo familia nomás. No, realmente no he escuchado nada nuevo, nada. No. Nada. Solo llantos de bebé, parece. Claro. Ah, sí. No, aparte, ¿no? Pero sí. A ver, esa es la única música que escucha Felipe ahora. La única... Llantos de bebé. Me estoy como desvinculando un poco de. ¿Así? Ay, no. Así es la vida. ¿Por qué sí que te estás desvinculando un poco del tema? Sí, lo que pasa es que me estoy desvinculando un poco del tema electro porque estoy en otro proyecto musical. ¿Ah, sí? ¿Se puede contar algo, no? Sí, podemos avanzar cosas. Lo que pasa es que no tiene nombre, no tiene nada. Cumbia claro, electro. Cumbia villera. Cumbia villera. No, estamos haciendo un proyecto sin pop, future pop. Ah, qué buena. Pero no es Riser. No. ¿No? Es que, mira, en sí fue... Partió por eso, partió por mi proyecto que tuve hace años atrás, el 2006 más o menos, con una chiquilla. Y fue como a retomar eso, pero ahora encontré dos aliados bastante buenos. Entonces, ahora ya tenemos, por decirte, cinco temas que ya son los definitivos que vamos a sacar en un álbum. Y espero que salga donde tiene que salir, que es un sello grande de esta música, sin pop, future. Que... ¿Tu idea es tenerlo como paralelo a Proyecto Crisis o te voy a dedicar ahora más a este nuevo tema? Mira, después del disco de Proyecto Crisis del 2012, que eso podría ser, vamos a seguir con esta banda fuerte. De hecho, ya, o sea, vaya a darle más fuerza al tema claro. Pop, synth pop. Porque yo recuerdo que lo de Riser era bastante bueno. Como claro. Que tenía bien encaminado. Sí. Ahora que se quedó en una página y se Se intentó. Se intentó hacer algo más masivo. Claro, pero... y como que después, bueno, no sé. Como que quedó. Lo que pasa se, es que se fue diluyendo. No, claro. Es que en esa época se me fue la cantante, por eso fue. Ah, ya. Se me fue la cantante. Entonces no claro. Teníamos una forma de recuperar la banda, sí. Pero ahora no, tenemos cantantes bastante buenos. Ya. Tenemos, no sé qué referencia te puedo dar. Nam Nam Blue, Frozen Plasma. Bien, como rítmico. Claro, en esa onda queremos hacer algo para la pista, ya. Pero bien elegante. Ah, qué buena. Buena referencia, la verdad. Bueno, fue bueno haber encontrado por las noticias, sí. Fue muy, muy bueno haber encontrado, porque nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hablar contigo por el asunto de tu banda, que eso lo hicimos, como te decía, hace el año pasado. Y nos encontramos con novedades que están bastante positivas en el tema nosotros musical. Nosotros, además, el año pasado, también en septiembre, hicimos un especial de bandas chilenas. De bandas también, nacionales, sí. Y claro, también las invitamos. Y ahora, siempre en cada capítulo, siempre tenemos alguna banda nacional. Bueno. Y los pelamos un poco, comentamos un poco de ellos. Y hablando y justo de... ahora teníamos un tema de Proyecto Crisis. Está justo. Oye, como primicia, les puedo hacer llegar un single de la banda que estamos. Yeah. Para la radio como primicia, ya. Pero eso sí es un cover. Da lo mismo. Es un cover, pero... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Una banda que nos gustaba a todos los integrantes, ya. Que es un tema de La Ley, ya. De un disco muy rebuscado, que es del primero, que se llama El Tema Que Va a Suceder. Ya les da adelante. Hace del álbum Desiertos. Exacto. Claro. Del álbum es muy Desiertos, rebuscado ese tema. Que ese disco en particular no salió nunca en CD. No, salieron pues solamente 500 copias. Editado en cassette y 500 copias, de las cuales yo tengo una. Mira tú. Original. ¿Viste? Bueno, son autografiada por Beto Cuevas y Andrés Boe. Y con un beso. Y con un... No, el beso no. Eso no. Bueno, entonces decidimos hacer ese cover y quedó bastante interesante. Y es como el que vamos a empezar a promocionar para que la gente empieza a gustar a la banda. Qué buena. Genial. Qué buena, así genial. Que te dejamos comprometido para que nos mande el tema. Ya quedó comprometido ante todos los que están escuchándonos acá. Y hablando de carretes, vamos a hacer un comentario con respecto a lo que fue Dark Dance. Hagámonos a la vuelta de escuchar el tema que tenemos. Ya, que entonces, creo que es Die Sector. Sí, señor. Vamos a escuchar a Die Sector con el tema Los Angel aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Soul. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. Almorzando en el 13 y acá en el Cultura. Esto es con público. Ya. Ya. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado. Esto es Dark Machine con público. Con público, exactamente. Después de haber están escuchado los modelos. A Dissector. Y tenemos un poco bulla ahí porque está llegando la gente acá al Cultura. Nosotros nos atrasamos un poco con el tema. Así nosotros que somos muchos. Nosotros somos muchos. Suena manada. Suena manada. Sí. Me atrasé. Claramente me atrasé. Hoy vamos a comentar. Vamos a comentar la Dark Dance. Dark Dance, yo te iba a preguntar hace unos minutos atrás por Dark Dance. Uh-huh. Con Voodoo Zombie. ¿Cómo con estuvo Voodoo ese evento Zombie, ya que pasaba como dos semanas? A pesar de que fue un poco extraño el tema de la mezcla de Voodoo Zombie con una fiesta netamente electro y cargada al old school, que nosotros fue como haber ido a un carrete hace como 5 o 6 años atrás, porque si bien fue cargada los cool, sí, todo el rato, bueno. Porque tratamos como de tomar un poco las raíces, porque la gente como que también, con lo que decía Felipe con el tema de las raíces, que se nos estaban olvidando, que escuchábamos mucho nosotros. Estuvo muy cargado a cosas como media hardstyle, media puro. Está como demasiado tecno, o sea, no digo que esté mal, claro. Pero también es bueno recordar. Hay gente un que poco, le gusta. Sí, y quedó totalmente antiguo. De manifiesto en el Dark Dance que hubo hace 2 semanas atrás. Que a la gente aún le sigue gustando los clásicos de siempre, claro. El Dance Mid Lane. Que vuelva a los lentos, por ejemplo. Algo por el estilo. Sí, no, se entiende. Hubo mucha gente y la banda estuvo muy buena. Yo no había tenido la oportunidad de verlo en vivo a Voodoo Zombie. La banda estuvo muy buena. Muy ellos suenan, músicos, suenan bien. Un baterista, suenan muy bien. Pero de lujo, profesional. Hacen un show bastante bueno, a pesar de que una fórmula que la ocupan muchas otras bandas del género, sí. Pero ellos lo hacen bien, o sea, no hacen algo si hay una a media. Si hay una crítica constructiva que espero que la tomen de buena manera la banda, el tema vocal, como que está, como no. Hay como que ponerle un poco más de. Como falta más trabajo en la parte como voz, más quizá. Trabajo en la parte vocal, sí, porque no se entiende mucho en las letras. Y igual canta así, no sé si será porque por su intención. O a lo mejor es la intención, claro, puede ser. Pero canta como muy nasal, ¿no? ¿Cuál es el tema? No, yo he escuchado una pura vez a Voodoo Zombie. No sé si nasal, pero creo que no hay una buena dicción. Puede ser, claro. Creo, claro. O sea, a mi juicio, que como te digo, es una crítica constructiva, claro. O sea, que es la única que le podría hacer a la banda porque es muy bueno, y tienen un show muy bueno. Claro. El look de los tipos está pero fenomenal, que tiene que ver todo con el tema. Psychobilly, rockabilly, claro, tema zombie, todo. Sí, tema. Tiene que ver con todo eso. Y el baterista, impresionante. El guitarrista, para qué te digo. El espectacular. Tipo del contrabajo, ¿no? Se hacen un show. Sí, yo no había tenido la oportunidad de ver a alguien tocando un contrabajo. Uh-huh. Así que no puedo medir en cuanto a si era muy bueno o no. Uh-huh. Pero se. No, pero ellos suenan bien. Yo lo he escuchado sin la pista 2 de Blondie, no la 1, pero suenan buenas bien. La sincronía de la banda estuvo casi perfecta. Obviando lo que te digo, la parte vocal. Pero muy bueno, y el público tuvo una buena recepción, a pesar de que no era el estilo de no era el estilo, y había más gente. Público electro más electro, claro. Claro, pero la gente igual estuvo ahí, vio la banda, lo aplaudieron, se hicieron sus moch, bailaron, se patearon un poco. Así que estuvo muy entretenido el tema, y el público estuvo bien más masivo, como hace rato no se veía en una fiesta en Blondie. Que de nuestro estilo. Bueno, como lo hacen cada 3 meses, obviamente la gente sí, pues cuando que hay ya, una la repleta. Parece que cuando ya no hay nada más que hacer fiestas gay o quicho o otras cosas, apelan al tema gótico, electro y. Claro, como para cambiar un poco la parrilla. Y nos sacan un poco del cajón para airear un poco lo que es el tema comercial de Blondie, que ya hay que decirlo. Ay, claramente. Para los iban, para los venían. No, si estamos siendo. Combo iban, como venían. Estamos siendo claros, o sea, yo entiendo que es un negocio. Yo pero, creo que podemos salir como con los escolares a marchar pero, también a protestar ahí pero, contra Blondie. El tema del romanticismo no debería perderse porque. Es lo que le dio de comer a Blondie por muchos años. Encuentro yo que no hay que dejar los nichos que en algún momento te dieron claro. Satisfacción económica. Claro. Dejarlos de lado porque ya no están siendo. De la misma manera. Exactamente. Así que un palo para el señor. Combos iban y combos venían. El señor dueño de Blondie. Blondie. Bueno, vamos a ir a la música y con un tema, mira, de Proyecto Pero Crisis. Antes que nos vamos, este tema, ya que tenemos a Felipe acá, le preguntamos al tiro. Preguntémosle a la vuelta, ¿tú quieres contarle de qué tarda? No, yo quería preguntarle ahora. Es que ya estamos en el tiempo. Ya, cagué. A la vuelta le vamos a preguntar sobre de qué trata el tema Dance Machine, sí, del Proyecto Grises, del del disco Made in Chile del año 2009. Esto es Dark Machine, chicos. Estás escuchando Dark Machine. Dark Show. Estás escuchando Dark Machine, Dark Soul. Este movido tema fue Dance Machine, de la banda chilena Proyecto Crisis, que mágicamente tenemos en este Berger acá en Dark Machine. Y yo creo que esta es la primera casualidad real. Las otras son por inventar por el ceviche. Las otras que eran como mágicamente otra, que llegaba J. Machine, era Machín, era mentira. Lo encontramos, estaba más planeado que... Más planeado que el golpe, más bueno, planeado que el golpe de Estado, ¿eh? Antes de preguntarle por el tema a Felipe, les quiero recordar que tenemos un correo para que nos pidan temas, que es programa@darkmachine.cl, y también pueden escribirnos al Facebook de Dark Machine o de la página darkzone.cl, que es la nueva radio en la cual estamos debutando esta tarde noche de miércoles. Exactamente. Felipe, cuéntanos. ¿Qué hay detrás de Dance Machine o es solo bailoteo y punchy punchy? No, fue un tema complicado, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que, a ver, cuando hicimos el lanzamiento de Made in Chile, ¿ya? Ese tema no sale en el disco. Ah, no sale en el disco. No sale en el disco. Estaba no como en los... es un bonus track. Buscado, yeah. Claro, lo que pasa es que fue un momento que el dueño sello, Tommy, me dice, bueno, necesito dos temas para promocionar que no salgan en el álbum. Dos temas, y yo... No tengo nada más que lo que estaba en el álbum porque estaba todo listo, masterizado. Ya. Y fueron esos dos, me sobraron dos temas. Ya. Que era uno un remix, que ahora va a salir en el álbum de ahora, uh-huh. Y Dance Machine. Entonces, bueno, en sí Dance Machine fue un tema, a ver, ¿cómo te digo? Trabajado de una noche, uh-huh, para presentarlo final. Y cuenta más o menos así la historia de un carrete de acá de Chile. Ya. Eso es, netamente. Ah, cuenta la historia de un carrete... de las personas alucinadas, sí, la drogadas, borrachas, que va a estallar la cabeza. Exacto. Bueno, es un tema bien pistero, bien discotequero. O sea, sí, el tema... discotequero. O sea, en el fondo, como decías tú delante, el disco es bien. Pero bien, ¿sabes bien, lo más cómico pista que la gente pasó? Que se compró el álbum y decían, ¿no viene este tema? No, ah, no viene el es tema. Que claro. Todos pensaban como que le gustaba harto el tema y pegó que pegó bastante. Viene. Sí. Y bueno, ahora es parte de. De Made in Remix, ya, que se viene. Remix que se viene pronto. Próximamente, yo creo que máximo agosto. Ya. Ahí viene un remix de EX23, también una banda ya alemana, creo que son, o sueca, no me acuerdo. Ah, qué buena. Está pegando bastante afuera. ¿Qué más puedo decirles del disco? Se viene Power, realmente Power. Oye, ¿cómo tú crees que ha evolucionado tu banda desde la época de Ojos de Evolución, de Error Militar, a esto nuevo que estás sacando? ¿Hay una evolución temática y musical? O... Es que mira, a ver, son etapas que uno tiene que ir quemando como banda. Y aparte que tuviste cambios importantes. Claro, Se fue el Mariano. Claro, ahora... Bueno, en sí estoy en la creación solista. Ya, ahora el proyecto solista. Claro, volvió a ser como la versión 1.1 cuando salieron los primeros temas, Rol Militar, todo eso. Que ya. Mariano era el cantante de la banda, el intérprete de la banda. Ya, claro. Y bueno, ahora volví yo, estoy 100% en la creación, en la voz, estoy fuerte en eso. Haciéndolas todas. Oye, la gente, bueno, eso yo creo que se lo pregunté a la vuelta, pero ¿sí? El tema que vamos a escuchar. Porque yo quería saber qué pensó un poco los fans, la gente, el público, que cuando se fue Mariano, que alguna gente pensaba de que se iba a acabar el proyecto o no, estuvo en el limbo. Como pasó con muchas bandas, como pasó con... ¿Con qué? ¿Con Complex? Con Complex, que se separaron los muchachos y ahí quedó el proyecto. Una pérdida grande. Sí, una buena banda. Un gilante. Sí. Pero eso lo vamos a preguntar. A dilucidar a la vuelta y le vamos a preguntar a la vuelta. Sí. Que vamos a anunciar una banda de Estados Unidos llamados Aicíntila. Proyecto que lanzaron en el año 2007, el disco Optics. De ellos vamos a escuchar el tema The Bells. Así que seguimos aquí en Dark Machine, amigos. En una fría noche, muchachos. Lines that define stand. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. 100% pure intoxication on the floor. Estamos acá de regreso en la Dark Machine con público. Exacto, estoy como dispara usted, disparo yo. Darkzone.cl. Darkzone.cl, nuestra nueva casita alternativa, nuestra nueva radio alternativa acá. Sí, señores, estamos muy contentos de tener esta. Estoy contento, estoy feliz, man. ¿De tener esta nueva radio? Sí, por fin salir del podcast y toda esa mierda que teníamos anterior, así que. Porque la gente. Pero es que es verdad, pero es que hay que ser sincero porque el público espera eso de nosotros. Pienso yo que cuando tú tenías podcast, la gente dice después lo bajo, después lo descargo, después no descargáis nunca. En cambio, nosotros cuando estábamos en vivo al aire, cuando estábamos antes con la alternativaonline.com, alternativa online, la gente no escuchaba, iba posteando, bueno, te consta que chateaba al mismo tiempo, se comentaban entre ellos. Claro, y eso esperamos que vuelva a ocurrir, así que toda la gente que nos va a escuchar, así que pueden tirarnos chuchaditas y. Bueno, de hecho, acá en la página de darkzone.cl tenemos también un chat. También hay unos comentarios a través de Facebook que pueden hacerlo. Claro. Y también pueden visitar el sitio donde vamos a tener los programas pasados, noticias, sí, novedades. Las novedades de lo que va ocurriendo con bandas, con toda la movida electro nuestra. Oye, y estamos con Felipe Larcón, sí, señor. Frontman de Proyecto Crisis. Dueño, amo y señor de Proyecto Crisis. Estuvo perdido por un par de años o por un año, sí, debido a que cambió los sonidos electros por las mamaderas. De lloriqueos, de guaguas y pañales. Cambió los sintetizadores por pañales, y mamaderas. Claro. Así que ahora piensa volver. Sí. No, si para poner pañales. Para poner pañales ahora no hay que hacer prácticas, si son totalmente desechables, así que. Por internet todo está por internet. Sí, todo está por internet. Lo peor es sacar los pañales y no ponerlo fácil. Esa es la parte mala. Baby Machine, el nuevo trabajo de Puesto Crisis. ¿Algún comentario? No, yo le voy a preguntar, poco lo que te comenté antes de ir al tema musical. ¿Qué pasó cuando fue? ¿Se fue Mariano? ¿Hubo un limbo en la banda? ¿O tú siempre estuviste seguro de que la cosa seguía contigo? No, la gente dudó que podía pasar. En el fondo, igual fue una pérdida importante porque la banda tenían un fiato. Claro, lo que pasa es que no. Es que aparte de la amistad, que claro, me imagino que eso continúa. Más allá de que fuéramos banda, somos amigos. Claro. De hecho, prácticamente somos junta, sí, hermanos, se podría decir. Desde que comenzó la banda, entonces. Fue una pérdida grande, yo creo, del grupo. Uh-huh. Pero en sí yo ya estaba trabajando en el disco, entonces. Ya. Había que seguir y hacerlo. Y aparte había gente y contrato ya firmado, entonces no. Claro, no se podía echar por la borda. No podía dejar ahí. No se podía echar por la borda. El proyecto, claro. Sí, obvio. Entonces, fue una buena inyección. Y ahí a la fue como el nombre de la banda, porque tuvo una pequeña crisis el proyecto, ¿no? Claro, estábamos ahí. Tuvo una pequeña crisis el proyecto, sí. Pero. Claro, fue como un pitonizo, Felipe. Como un pitonizo. Se adelantó con el nombre, a lo que iba a pasar más adelante. Lo bueno de todo esto es que seguiste con la misma fuerza haciendo el trabajo y lograste terminar el disco, que es un proceso muy importante. Y ojo, que yo me fijé que en la carátula apareces con una chiquilla, que es tu nueva socia. Claro, no, ella es mi señora, pero ella en gran parte fue un pilar también en la banda, porque. ¿Y por qué aparecía al lado tuyo en la carátula? Te estaba ahí como chicoteando la secuencia. Este chico tiene dueña. ¿Eh? No, lo que pasa es que, bueno, ahora ella también aprendió a tocar teclado, entonces ya es parte de la banda en vivo, de lo que es el show en vivo. Ah, ya, ya. Y después tu hijo o hija, cuando crezca, va a estar en la batería electrónica. Claro, va a estar. Algo tendrá que estar haciendo. ¿Eh? Va a ser el parche. Proyecto familiar. Sí, algo tendrá que estar haciendo. Después vamos a tener todos los niños acá en la radio hablándonos de música infantil. ¿Eh? Claro. Vamos a hacer un bloque infantil. Un bloque infantil para todos los chicos gorros. Rojito, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora a Susay Comando escuchar, para niños. Claro. Vamos a escuchar a Dissector, pero en versión de cuna. ¿Eh? Terror Fuck en versión baby. Claro. Así como. Masa Punk. Claro. Claro, así como los Beatles para niños. Ahí claro, sí, para niños. Vamos a escuchar ahí a. Vamos a hacer otro comentario. A Five Flux por niños. Vamos a hacer otro comentario o nos vamos con la musiquilla. ¿Qué hizo usted? Vamos a la música, pero quería comentar que la banda que vamos a programar, que es la banda española Larva, fue un tema pedido por. Un chico que nos escribió a darmachin.cl, que nos felicitó por el programa. ¿Pero mandó algún quequito, huevitos duros, alguna cosa para poner el tema, no? No mandó nada. No mandó un saludo. La gente que quiera mandar cositas para comer, puede mandarla acá al Cultura. Y nosotros le ponemos temitas por comida. Bueno, esta persona se llama Fernando, que es de Santiago, que le mandamos un saludo. Un saludo al Feña. Él pidió el tema La maldad se encuentra en ti, del proyecto en español Larva. Ahí, que... ahí te hablan. Sí. ¿Ah? Ceviche. Sí. Así que eso, vamos a la música acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. ¿Qué crees? ¿Que soy un estúpido? Estás jodido. Estás jodido. Estás jodido. ¿Qué estás mirando? ¿Qué crees? ¿Que soy un estúpido? Estás jodido. Niños y niñas sin hogar y sin cariño que harían cualquier cosa por una simple chocolatina. Tengo inmunidad ante Jesús resucitado. Con crueldad, la mala se cuenta de ellos sin colgar su verdad. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a Larva con un tema que está netamente dedicado a nuestro DJ de la radio, Ceviche, y se la maldad se encuentra en ti. Todo el rato, Ceviche, todo el rato. Eres un maldadoso, cochino calentón. ¿Quién pidió ese tema, Patito? El Feña lo pidió de piensa, Santiago. Piensa, Feña, piensa. Sí, el Feña, el Fernando lo pidió de Santiago, así que cumplimos con él y toda la gente que quiera pedir temita, ya saben dónde escriben. ¿Dónde nos escriben, Tienen que maestro? Escribirnos a programa@darkmachine.cl. Exacto. O pueden hacerlo a través del Facebook de darkmachine.cl o darkzone.cl. Ahora, si ustedes quieren, se pueden encontrar los días viernes y sábado en la noche en Plaza Italia con el Ceviche, que está ahí trabajando de noche. Y pedirle los temas a él un papelito. Así o pueden también escribir a darkmachine.cl. Sí. Hay varios canales ahí para que puedan pedir sus temas. Claro, sí. O mandar sus saludos, qué sé yo. Oye, quiero despedir acá a Felipe. Sí, por porque ahora que ya le dio set. Improvisada, así que, claro. Visita. Sí. Aclaraste un poco las dudas que teníamos desde el año pasado. Desde el año pasado, que no pudimos tener la entrevista con ustedes, así que. Y nos alegra que estaba que con el tejido ahí vivo. Sí. Que esté viva, nos alegra que esté viva la banda, sí. y que pronto sacar nuevo disco. Sí, pues claro. El proyecto que viene también, que le deseamos mucha suerte con el gracias, tema. No, y gracias a ustedes, chiquillos, de verdad. Y que cuando tenga el single nos envíe. Para la programa exclusiva. Sí, claro, para ¿no? programarlo. Y de hecho también me quiero enviar el Franco Parada, un trabajo de su nuevo proyecto. Así que pero aún estamos esperando eso. Así que Franco, ponte las pilas y así te estamos esperando con el tema. A ver. Ahora, ¿ves? ¿Qué pasa? Iván Muñoz, también estoy esperando los discos que me iba a mandar. Oh. Uy, yo también. Sí, hay puras pedidas acá. Oh, yo también. Están puro pidiendo. Yo estoy esperando el nuevo, mi amigo. Ya llegaron. La chilena, ya llegaron. Electro, sí. Es súper. Ya llegaron. Yo vi por Facebook que ya llegaron. Profesional. Sí. Bueno, con esto despedimos a Felipe. Gracias, que chicos. Estuvo con nosotros. Muchas gracias por, esta improvisada entrevista. Acá en Darmachín. Exactamente. Así que nos vamos con música nuevamente. Así es. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Quiero agradecerle nuevamente a Felipe por haber estado acá en esta improvisada entrevista. Sí, señor. En esta Dark Machine bajo cero. también quiero, antes de irnos, quiero comentar que en julio se presenta la banda 7R, una banda uruguaya Dark Wave o Gothic Rock, que tiene integrantes de varios países, Patito, sí, por lo que me comentaba. México, sí. Y también que estén atentos al tema de Foreign Assembly, que les vamos dando más noticias, claro, de lo que es Foreign Assembly en Chile. Que por fin viene una mega banda que es de nuestra, claro, cultura. Sí, que está genial. Así que lo vamos a estar esperando ahí. Pato está emocionado. Esto es en agosto. Emocionadísimo. Claro, bueno, yo creo que te comenté en uno de los programas pasados que nosotros programamos a Florian Assembly con el tema... Claro. Improved Device. Plasticity. Oh, que para mí ese es el tema de BM, la historia, que es un tema vanguardista que creo que lo escuchamos ahora y en 20 años más y va a seguir siendo, claro, actual. Así que ojalá que se cumpla y no se cancele, así que hagamos toda la fuerza para que se pueda desarrollar en Chile, en la industria cultural o en otro local que amerite su calidad de banda. Sí, porque estamos hablando de una mega banda que tiene más de 30 años en la escena, así que estamos hablando de una banda muy importante que es para nuestra parte cultural musical que es la que desarrollamos acá en la radio. Claro. Yo creo que teníamos unos datos medio tristones que le vamos a dejar para más adelante. Yo creo que más adelante vamos a ir dando esos. Sí, no queríamos arruinar un poco no lo van a decir el programa. ¿No? Como ya saben, este es nuestro debut en darkzone.cl. Sí, estamos desde hoy, desde para adelante, se vienen todos los programas en esta nueva radio alternativa. César. Que incluye diversos estilos de música, no solo lo que es electro, sino también lo que es gótico, rock, indie, big pop, sí, new wave, metal, y me parece que... Y que tiene harto que decir nuestro DJ Ceviche, que está metiendo la cuchara ahí. No, dígalo, no tanto, señor, sino que dar a conocer lo que es darkzone.cl, los miércoles Dark Machine a las 21 horas, y los jueves Imperio Metal, lo mejor del metal aquí en nuestra radio. ¿Cuándo comienza Imperio Metal? Los jueves a las 22. Imperio Metal, ¿cuándo comienza? La próxima semana. La semana siguiente, sí, de nuestro debut. Claro. Exacto, ya. Así que entonces, los jueves a las 22. Para todos los chasconcillos metaleros que van a deleitarse con el programa Imperio Metal. Y con otra chica que ella ya va a decir su nombre después, no sé cómo se va a poner. Tiene un pseudónimo. Va a tener un nickname. Así que, ¿nos vamos con música? Sí, bueno, darkzone va a tener diferentes programas de radio. Sí. Como ya saben, vamos a tener lo que es Electro con Dark Machine, Imperio Metal, y más adelante se van a ir sumando otros estilos, otros programas. Y programas con nuevos conductores. Sí. Dark Machine va a estar durando aproximadamente hasta fines de septiembre. Y esperemos que siga por mucho tiempo más. Sí. Sí. Así que escúchenos por esta radio, que está bastante buena. Comenten en la página. En la página, sí. Darkzone.cl. Del Facebook de Darkzone. Sí. Darkzone Online Radio. Este es una radio participativa, así que toda la gente necesitamos que participe con nosotros. Con el tema de la radio, así que nada, pues yo por mi parte me despido y que estén muy bien, pásenlo la raja y sin violencia, que es lo que siempre predico. Sí. Chao, chao, chicos. Por mi parte también me estoy despidiendo hasta el próximo miércoles, pero antes quiero programar el tema City Beat de la banda Wunscat, tema pedido por el señor Carlos Chávez, que nos escribió a darkmachine.cl. Él es un chileno que vive en Buenos Aires y nos pidió este tema, bueno, esta banda realmente, así que ahora la vamos a dar en el gusto para que la disfruten. Así que nos vemos el próximo miércoles en Darkzone, chicos. Adiós. Adiós.